rocío morirá. Y nunca más vendrá la primavera. Aunque mi corazón te espera, sé que no volverá el amor. Y es por eso que no vivo más. El agua de los ríos se detendrá. El cielo no tendrá ningún color, porque se terminó mi amor desde que me dejaste solo. Existo, pero ya no vivo más. Volver.